Bueno, y yo voy a ser original y la que yo traigo se llama Sailing también. Así que seguimos navegando por aquí en este podcast, ¿no? Sailing, Mi Sailing, es una canción de rock suave de 1979, escrita y grabada por el artista estadounidense Christopher Cross. Fue lanzado en junio de 1980 como el segundo sencillo de su álbum debut, Christopher Cross, que ya estaba certificado como oro en ese momento. La canción fue un éxito en los Estados Unidos, alcanzando el número uno en la lista Billboard Hot 100 el 30 de agosto de 1980, donde permaneció una semana. La canción también ganó premios Grammy por grabación del año, canción del año y arreglo del año, y ayudó a Christopher Cross a ganar el premio al mejor artista nuevo. VH1 nombró a Sailing como la canción de rock suave más suave y sensacional de todos los tiempos. La canción fue grabada en 1979 utilizando el sistema de grabación digital de 3M o 3M, lo que la convierte en una de las primeras canciones grabadas digitalmente en las listas. En su discurso de aceptación del Grammy, Christopher Cross reconoció a Sailing como su canción favorita del álbum y que originalmente no estaba destinado a ser un sencillo. La canción se identificó más tarde como un arquetipo del estilo, que más tarde se conoció como Yacht Rock. Cross y artistas similares se refirieron al estilo como el sonido de la costa oeste de los Estados Unidos en ese momento. La canción se puede escuchar parcialmente en la película Ambulance del 2022 de Michael Bay. La anécdota que tengo con este tema es que yo y mi esposa Carolina llegamos a residenciarnos en Berkeley, California, el sábado 20 de junio de 1980, el mismo día de la muy esperada primera pelea de boxeo entre Roberto Mano de Piedra Durán y Sugar Ray Leonard, la cual, por cierto, no pudimos ver en vivo debido a que ya existía el pay-per-view, aunque usted no lo crea. Nosotros esperándola y buscando aquí en qué canal van a pasar la pelea. No, mi hermano, usted tiene que pagar por eso. Y yo digo, bueno, así que sorpresas te da la vida. Warner Bros. Lanza Sailing al mercado americano, el segundo sencillo del álbum multiplatino, a los pocos días de haber llegado yo a Berkeley, y unas pocas semanas más tarde ya era la canción más sonada en todas las radios de la Bahía de San Francisco. Recuerdo que fue el primer álbum que compré en Berkeley unas semanas después. Disfrutemos a continuación de este clásico de Christopher Cross de aquel inolvidable verano de 1980. Sailing, navegando. Ruédala, Juancho. Carry me, soon I will be free. ¿Cuánto recuerdo, Fernando, con esta canción, con Christopher Cross en esa época y con la pelea de mano en Piedra Durán, que fue un evento que tuvimos con la gente de la oficina de esa época para verlos todos juntos? Y seguimos con el sailing. Yo les traigo ahora una canción casi idéntica a la que traje antes. Antes fue Sail Away con Deep Purple y ahora les traigo Come Sail Away de Styx, que fue lanzada en 1977. Aparece en su álbum The Grand Illusion. Fue la canción escrita por Dennis DeYoung, quien es el vocalista principal de la banda, y que fue lanzada como el sencillo después de ese álbum, llegando al número 8 en enero del 78 en la cartelera de Billboard Hot 100, y ayudó entonces al disco a alcanzar ventas multiplatino en ese año. Y es una de los grandes hits en la carrera de Styx. Es una canción épica y melódica que combina elementos de rock progresivo y de pop y presenta una introducción suave con teclados evocadores que luego se eleva hacia un poderoso coro. La letra de la canción habla de la fantasía y la escapada hacia un lugar mejor a través de la música. The Grand Illusion, es, como les dije, lanzado en el 77, es uno de sus discos más destacados. Además de Come Sail Away, incluye éxitos como Fooling Yourself, The Angry Young Man y Miss America. Y en él se puede observar la habilidad de Styx para crear canciones con arreglos elaborados y letras significativas. Styx fue formada en el 72 en Chicago. Ya le comentamos de Danny DeYoung como cantante. Tenía a Tony Shawn, James Young y dos hermanos, Chuck Panosso y John Panosso. Se hizo entonces famoso por su estilo distintivo de fusionar elementos de rock progresivo, pop y hard rock. No entró mucho en el soundtrack de mi vida en esa época. Yo creo que sobre todo se fue enganchando en la compra de discos compilatorios que muchas veces incluían canciones de Styx. Pero bueno, vamos a escuchar entonces Come Sail Away, Styx. Suena así. Reflections in the waves spark my memory. think of childhood friends and the dreams we had. We lived happily forever, so the story goes. But somehow we missed out on the pot of gold. But we'll try. Tema de Styx que nos trajiste, Juan, una de mis bandas favoritas, más favorita de mi hermana, que fue la que me lo hizo conocer, de Judy, que no es una muy muy fan de la música en el sentido de tener una variedad de grupos que sigue la música, pero quizás de los 5 grupos que más le gustaron en su vida, Styx era uno de ellos. Me lo hizo conocer, disfrutamos las canciones en la casa, y desde ahí yo he seguido la trayectoria de esta banda con mucho aprecio, y este tema es uno de los más bonitos y más recordados que tengo de ellos. Yo voy a seguir con una banda que tiene otra banda americana que tiene muy el estilo de Styx en el sentido de ser un rock con toques del progresivo. Aquí hablamos de Kansas. Esta es una de mis bandas más queridas y más favoritas del rock americano, la cual empezó a dar sus pasos también en el año 69. Aquí es con el guitarrista y tecladista Kerry Livgren en la localidad de Topeka, que es la capital del estado de Kansas. En ese momento, en aquella época, Livgren se uniría con su banda, con otra banda llamada White Clover, Trébol Blanco, cuya base rítmica la formaban Dave Hope y Phil Earhart, bajista y baterista respectivamente. El disco que les traigo para hoy, desde el año 1977, donde además de Livgren, Earhart y Hope, el disco se llama Point of No Return, y en ese momento Kansas estaba integrada por Rich Williams en la guitarra, Robbie Steinhardt del violín, cello, la viola, y acompañamiento en la voz, soporte, Steve Walsh como la voz principal, y ayuda también en los teclados y algo de la percusión. Pero en general, Kerry Livgren es quien se ha destacado principalmente, el que ha dado la cara en casi todas las composiciones, las grandes, ha sido el responsable. Y escribía y componía canciones maravillosas, una discografía muy, muy hermosa. Este álbum del que les traigo el tema, o sea, el tema se llama Point of No Return, es un tema, es un álbum que, donde vino el tema famoso Dust in the Wind, y se convirtió prácticamente el álbum donde muchos vinieron a conocer a Kansas en ese momento, cuando ya ellos tenían 4 álbums, por lo menos, que habían sacado ya en su discografía. Pero este álbum es el que más, más se ha vendido. Y en este tema que les traigo, Point of No Return, que es el mismo tema que titula el disco, se juega con la parte vocal. Porque hay la palabra no y no. O sea que la frase normal es el punto de no volver, point of no return. Llegué al punto donde no puedes regresarte. Pero aquí es el punto de no return, de que ya sabes, ya aprendiste, ya tienes el conocimiento, entonces ya puedes regresar con toda tranquilidad porque tienes la sabiduría y conoces los en tu búsqueda de la verdad y todo eso, llegaste al momento en el que ya todo lo sabes. Así que tiene un trasfondo ese juego de palabras con el tema. Y es el que inicia el álbum, el tema que les voy a poner, y en la canción escuchamos la frase que dice: escuché a los hombres diciendo algo. Los capitanes dicen que te pagan bien y dicen que necesitan marineros que muestren el camino y salgan ya. ¿Fuiste tú el que dijo por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Point of No Return bebe de 1000 fuentes y se mete en mil charcos. Así que en ese momento se podría decir que Kansas estaba en ese punto de indefinición, sin saber si querían ser Boston, Deep Purple o Yes. Decídanlo ustedes. Escuchemos este tema de una vez, de, como les dije, el disco más vendido y conocido que ha tenido esta banda. The Point of No Return. And leave today, 'cause I do. That's it. Holla! Excelente tema de un excelente álbum. Y como dije antes, no hay quinto malo. Este es el quinto álbum de estudio de Kansas, lanzado en el 77. Tres sencillos salieron de este álbum. Este que trajo León, Point of No Return o No Return, que fue una adición tardía al álbum, Portrait He Knew, y la que traje yo en el episodio 43 dedicado a un tema que presentó, que propuso Juancho de nuestras canciones Top 25. Lo traje yo, Dust in the Wind, la canción escrita por Kerry Livgren, miembro de la banda. Y este álbum, como bien mencionó León, fue el álbum de mejor figuración en las carteleras discográficas de los Estados Unidos, de Kansas, alcanzando el puesto 4 en enero del 78 y vendería 4 millones de copias solo en los Estados Unidos, siendo certificado cuádruple platino. Ángel Luis debe estar muy, muy contento por este tema que trajo León, donde quiera que se encuentre, porque sé que Kansas era una de sus bandas favoritas y los presentó varias veces en nuestros episodios anteriores. Gracias por traerla, León. Y veamos ahora qué nos presenta JM a continuación. Sí, Fernando. Bueno, la siguiente canción es realmente una desviación severa de mi línea musical y de la del podcast en general, creo. Se trata de una canción lanzada como single en 2015 por la banda americana DNCE, liderada por Joe Jonas, uno de los integrantes de The Jonas Brothers. Estos fueron una banda de jóvenes, lo que se llama, conoce siempre toda la vida, boy band, hermanos ellos, que entre 2005 y 2012 tuvieron una gran popularidad en radio, televisión, los canales de Disney y en general los medios, especialmente entre el mercado juvenil femenino. Muy talentosos muchachos, músicos y cantantes componían sus propios temas. Con el natural desgaste del tiempo, del éxito y la llegada a la adultez, la banda se disuelve en 2012 y cada hermano comienza su propio proyecto musical. Joe, después de un tempito, hace parte de la banda DNCE, orientada hacia música bailable con influencias de punk, rock, funk y, por supuesto, pop. El álbum y sencillo debut de DNCE es Cake by the Ocean, una canción cuya letra puede ser interpretada de una manera bastante relajada como el relato del foreplay, del juego sexual previo a una relación sexual. Lo que choca, sin embargo, es la frase que le da título a la canción. ¿Qué es eso de Cake by the Ocean? ¿Torta en el océano, en la playa? Pues, según la propia explicación de uno de sus coautores, Joe Jonas, es todo fruto de un equívoco sostenido en el tiempo de parte de los integrantes del dúo sueco Madman y Robin, que producían y coescribían el material del que sería ese primer disco de DNCE. Cuando Matías o Robin, los dos integrantes del grupo, se referían a un cóctel de moda en esos tiempos y que parece ser que ordenaban con cierta frecuencia en presencia de los otros escritores, lo pedían, el cóctel se llama Sex on the Beach, y en lugar de eso decían Cake by the Ocean. ¿Por qué? Dios sabe, pero era reiterativo. La primera o segunda vez la gente pensó, bueno, esto, bueno, son suecos, en Suecia se habla bastante bien en inglés, causó extrañeza. Pero como fue reiterativo el error, comenzó a ser una especie de chiste de grupo. Y de ahí a que Joe Jonas y el resto de los que escribían canciones hicieran una letra alrededor de eso, no faltó nada, simplemente el talento de ellos. Y así la armaron. Si quieres más o menos chequear quiénes son estas personas, son un grupo de escritores, compositores y productores de lo más relevante del mundo de la música de los últimos 20 años, probablemente, quizá incluso menos, 10 años. Chécalos en Google y verás que son coescritores y productores de artistas muy relevantes para los millennials. La canción entra al soundtrack de mi vida de la mano de mi hija Amanda, quien era súper fan de los Jonas Brothers y que siguió y sigue sus carreras desde su comienzo. La escuchábamos en casa, en la radio, etcétera. Bueno, donde quiera que estuviera, estábamos oyendo a los Jonas Brothers, y cuando salió esta, Cake by the Ocean, también la escuchábamos. El video es una locura muy simpática. Los invito a ubicarlo en cualquiera de los canales, en YouTube, por ejemplo, y vean de qué va esta escuchura bailable. Cake by the Ocean. Ah, por cierto, prueben el cóctel Sex on the Beach. Es un poco dulce, pero entona rápido. Oh no, see you walking around like it's a funeral. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Living dangerously. Y yo vengo con un tema de otro estilo totalmente diferente, ¿no? Y bien viejo, además. Yo iba a traer un tema de John Denver, iba a ser el tercer tema de John en este episodio, y pues sucedió algo y decidí pues cambiar la seña a última hora y hacerle un pequeño homenaje a Astrud Gilberto, a la cantante, compositora y animadora brasileña, cuyo inesperado cameo en inglés The Girl from Ipanema, que la convirtió en la voz mundial del bossa nova, murió el pasado lunes 5 de junio del 2023 a los 83 años. Nacida en Salvador, Bahía, y criada en Río de Janeiro, o Río de Janeiro, Gilberto se convirtió en una superestrella inesperada de la noche a la mañana en 1964, gracias a que sabía suficiente inglés para ser reclutada por los creadores del álbum Gets Gilberto, el clásico álbum de bossa nova, con el saxofonista Stan Getz y el entonces esposo de la cantante, el cantautor y guitarrista brasilero João Gilberto. La chica de Ipanema, la melancólica balada escrita por Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes, ya era un éxito en Sudamérica. Pero el productor de Gets Gilberto, Creed Taylor, y otros pensaron que podrían expandir el atractivo del disco al incluir voces en portugués e inglés. Gilberto canta La Chica de Ipanema con un estilo ligero y despreocupado que influenció a Sade y Susan Vega, entre otros, como si ya hubiera pasado a otros asuntos. Pero sus letras, traducidas del portugués por Norma Gimbel, serían recordadas como pocas de la época. alta y bronceada, y joven y encantadora, la chica de Ipanema va caminando, y cuando ella pasa, cada uno que ella pasa dice ¡ah! Getz Gilberto vendió más de 2 millones de copias, y The Girl from Ipanema, lanzado como sencillo con Astrud como única vocalista, se convirtió en un estándar de todos los tiempos, a menudo clasificado justo detrás de Yesterday de los Beatles como la canción más versionada de los tiempos modernos. The Girl from Ipanema ganó un Grammy en 1965 por grabación del año, y Gilberto recibió nominaciones a Mejor Artista Nuevo y Mejor Interpretación Vocal. La cantante estaba estrechamente asociada con la chica de Ipanema, que algunos asumieron que ella era la inspiración de Moraes para escribir la letra, pero el Moraes aclaró que fue respecto a una adolescente brasileña de nombre Eloísa Eneida Meneses Páez Pinto. ¡Wow! Largo. Durante los siguientes años, Gilberto estuvo de gira con Getz, entre otros, y lanzó 8 álbumes, entre ellos The Astrud Gilberto Album, Beach Samba y The Shadow of Your Smile. Pero después de 1969 hizo solo 7 álbumes más, y para el 2022 prácticamente se había retirado del negocio y dejó de dar entrevistas, dedicando sus últimos años al activismo por los derechos de los animales y una carrera en las artes visuales. Ella alegaría que no recibió dinero por la chica de Ipanema, y que Taylor y Getz, quienes se referían a ella como solo una ama de casa, se atribuyeron un crédito indebido por descubrirla. También se sintió extrañada en su país natal, alegando que los medios la trataron con desdén y rara vez actuó allí después de convertirse en una estrella. ¿No hay un antiguo proverbio que dice que nadie es profeta en su tierra? Dijo en el 2002. No tengo reparos con los brasileños y me divierto mucho cuando voy a Brasil. Por supuesto, voy allí como visitante de incógnito y no como artista. Astrud Weiner, la menor de 3 hermanas, nació el 29 de marzo de 1940 en una familia tanto musical como familiarizada con los idiomas extranjeros. Su madre era cantante y violinista, su padre profesor de lingüística. Cuando era adolescente, formaba parte de un círculo de amigos musicales y conoció a Joao Gilberto, una estrella en ascenso en la emergente escena de bossa nova en Río. Se casó 2 veces y tuvo 2 hijos, Joao Marcelo Gilberto y Gregory La Sorza, quienes trabajarían con ella. Mucho después de su apogeo comercial, siguió siendo un acto en vivo popular, su canto se volvió más cálido y jazzístico. También tuvo algunos momentos notables como artista de grabación, ya sea respaldada por el trompetista Chet Baker en Fly Me to the Moon o cantando con George Michael en el estándar de bossa nova Desafinado. En 2008 recibió un Grammy Latino por su trayectoria. Creo firmemente que cualquier artista que se hace famoso a través de su trabajo, ya sea música, películas o cualquier otro, no tiene ninguna obligación moral de satisfacer la curiosidad de los periodistas, fanáticos o cualquier miembro del público sobre su vida privada o cualquier otra cosa que no tenga reflejo directo en su trabajo. Mi trabajo, ya sea percibido como bueno, malo o indiferente, habla por sí mismo, dijo en una entrevista en el 2002. José Miguel presentó Desafinado, otro tema popular de este álbum Getz Gilberto de 1964, recientemente en el episodio 65 dedicado a grandes dúos que propuse yo. Disfrutemos a continuación, y como homenaje póstumo a Astrud Gilberto, la versión del sencillo de The Girl from Ipanema, La Chica de Ipanema, de 1964. Descansa en paz, Astrud. Suéltala, Juancho. And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. So sad. Gracias, Fer. En aquella época, Astrud Gilberto estaba con Joao Gilberto y estaba en los estudios de grabación junto con el grupo de Stan Getz y el resto de los músicos que están grabando ese álbum, y necesitaban una voz de mujer. No habían encontrado la voz apropiada. Y Gilberto dijo, ella estaba ahí en calidad de intérprete, de traductora, ¿sí? Por lo que tú mencionabas, Fer, de que tenía conocimientos muy buenos de idioma. Y estaba ahí como traductora entre los norteamericanos y el grupo brasileño. Y Gilberto, Joao Gilberto, dijo, bueno, mi mujer canta y sabe cantar en inglés. ¿Por qué no lo intentamos? Y así vino todo el tema. Y por eso, y bueno, como tú has mencionado, Getz nunca le dio crédito ni le pagó el trabajo que hizo adecuadamente. En todo caso, con La Chica de Ipanema y el homenaje a su Gilberto, nos vamos del mar. Todas las canciones que han llegado hasta este momento son relativas a los océanos y los mares. Y las que vienen de aquí en la continuación, a las montañas. Así que sigue nuestro amigo Fer con la siguiente canción. Bueno, y así es como he presentado 5 de los Beach Boys y ustedes ninguna. Es la tercera vez que voy a presentar Ain't No Mountain High Enough de Diana Ross. Bueno, la primera fue Marvin Gaye y Tammy Terrell, y luego la de Diana Ross en 1970, ¿no? Ahora voy a presentar la versión en vivo de un concierto en el Caesar Palace de Las Vegas en 1974. Pero bueno, les refresco un poco la información original, pues es una canción escrita en No Mountain High Enough, no hay montaña suficientemente alta, como se popularizó en Venezuela y en el mundo hispano. Es una canción escrita por Nicholas Ashford y Valerie Simpson en 1966, para el sello Tamla, una división de Motown. La composición tuvo éxito por primera vez como sencillo de 1967, grabado por Marvin Gaye y Tammy Terrell, lamentablemente fallecida muy joven, y volvió a ser éxito en 1970, cuando fue grabada por la ex líder de las Supremas, Diana Ross. La canción se convirtió en el primer éxito número uno en solitario de Diana en la lista Billboard Hot 100 y fue nominada al premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina. Ambas versiones las presenté yo, como dije, en los episodios anteriores. El dúo de Marvin Gaye y Tammy Terrell en el episodio 26, dedicado a la música soul, y la de Diana Ross en el episodio 11, dedicado a voces femeninas de los 60 y 70. Definitivamente es una de las canciones que más me gusta de siempre y por eso se las voy a presentar por tercera vez en este podcast. la versión en vivo de Diana, grabado un concierto en vivo del Live at Caesar's Palace, es el nombre del álbum, lanzado en 1974. Fue grabado durante una actuación de 1973 en el Caesar's Palace de Las Vegas. Fue el primero de dos álbumes en vivo que Ross grabó para Motown. Este tema lo tenía seleccionado yo para cerrar el episodio 57, titulado En Concierto, que presenté yo también, que propuse yo. Pero a raíz de la muerte de Olivia Newton-John, decidí reemplazarla por la versión en vivo de I Honestly Love You, que fue el tema que cerró ese episodio como homenaje póstumo a Olivia. Finalmente, les presento con mucho orgullo a Diana Ross con su versión en vivo de 1974, que sonó muchísimo en Venezuela en la época en que nos graduábamos de bachillerato en Caracas. No hay montaña suficientemente alta con ustedes, Diana Ross, en vivo. ¿Y qué hacía usted cuando sonaba esta canción? Pónchala, Juancho. Just call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No wind, no wind, no rain, no rain or winter's cold. Can't stop me, babe, baby, if you're my goal. Oh, no wind, no wind, no rain. Can't stop me, baby. Here you're my should fall short of your desires. Remember, life holds for you one guarantee. You'll always have me. And if you should miss my loving one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free. Ain't no mountain high enough. Yeah! Muy buena canción, Fernando. En la oportunidad que la trajiste en estudio, hice el comentario sobre mi prima Gisela, la señorita Luna, que era una de sus canciones favoritas. Me trajo muchos recuerdos. Y fíjate que ahora con esta versión en vivo de este disco del Caesar Palace, me traes también recuerdos, pero me traes recuerdos de nuestro querido hermano mayor, José Enrique Acevedo, que compró ese disco de Diana Ross. Y entonces así entró ese disco a formar parte del soundtrack de mi vida. Así que te doy las gracias por la canción y por traer a la memoria a dos de los afectos de mi vida. Maravilloso tema, Fernando. Realmente muchos recuerdos. Me gustaba mucho la parte donde Diana habla un poco, como dando un mensaje de lo que significa este tema. Y luego empieza junto con creo que eran las Supremas las que se presentaban ahí con ella, haciendo el coro y cantando este tema que es legendario, de los grandes del Motown. Bueno, continuamos ahora con un tema, también seguimos escalando montañas. Este pertenece a uno de los musicales más reconocidos, The Sound of Music. Aquí en Venezuela la conocimos como La Novicia Rebelde. Todas las canciones de este musical tienen su encanto, pero hay una que de unos años para acá es la que más me ha quedado, la que más me gusta, y es la que canta la Madre Superiora cuando el personaje de María decide abandonar el convento, aunque según mi gusto, la versión que más me gusta es la que aparece al final, que vuelven a poner en la misma canción, donde aparece cantada con orquesta y un coro, mientras la familia va atravesando los Alpes a pie en busca de la libertad. ¿Ya saben cuál es el tema? Efectivamente, Climb Every Mountain se llama. El mismo posee en su letra un sencillo y bello mensaje que hemos escuchado en numerosas otras canciones. Este musical de Sound of Music se estrenó a finales de 1959 en Broadway, casi 1,500 presentaciones. Su fantástica acogida hizo que al año siguiente la 20th Century Fox se hiciera de los derechos del mismo para adaptarlo posteriormente al cine. El veterano guionista Ernest Lehman fue comisionado en 1962 para elaborar el guión a partir del libreto de Lindsay y Krause. Y, por supuesto, los temas originales con letra y música de la afamada pareja de compositores Oscar Hammerstein II y Richard Rodgers, famosos por haber traído musicales como Oklahoma, Carrusel, El Rey y Yo y South Pacific. Todos llevados luego al cine, en la que esta sería su última colaboración juntos, pues Hammerstein dejaría de existir en agosto de 1960. Al año siguiente se vinculó al proyecto el director Robert Wise, con quien Lehman había triunfado para hacer el film West Side Story en 1961. En marzo de 1964, el guión ya estaba listo, con aportes incluso del actor canadiense Christopher Plummer, que ayudó a definir y perfilar el personaje del capitán George Von Trapp. Cuando Wise y el guionista Ernest Lehman estaban viendo el film Mary Poppins, Wise le dijo: "Vámonos de aquí y firmemos un contrato con esta chica antes de que alguien más la vea y la agarre". La Novicia Rebelde tuvo su estreno el 2 de marzo de 1965. Su éxito fue tal que desplazó a Lo que el viento se llevó, película del año 1939, como el largometraje más taquillero de la historia, y salvó a la Fox del colapso financiero que le había ocasionado el descalabro de Cleopatra en 1963. El film fue nominado a 10 premios Oscar, de los cuales ganó 5, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Por más de 50 años ha sido una cinta que nos ha acompañado toda la vida y ha sido capaz de seducir a las nuevas generaciones. Yo conservo versiones del tema que les traigo, cantadas por Sammy Davis Jr., Christina Aguilera, muy buena, Lady Gaga, Shirley Bassey, David Archuleta cuando la cantó en un final de American Idol, y de Jordan Smith para consagrarse y ganar su temporada en el programa Reality The Voice. Yo les traigo este tema bellamente interpretado por el actor y cantante Jamie Foxx, a quien vimos interpretar a Ray Charles en la película Ray, junto con Barbara Streisand. Tremenda pareja. Disfruten este tema. Adelante, Juan. Everyone has a dream, don't you think? Yes, but the question is, how do you make it happen? Well, first of all, if you can imagine it, then you can achieve it. Yeah, but it might take a lot of time. Uh-huh. It might take a lot of hard work. I agree. If you want something you've never had, you have to do something you've never done, right? I like that. You have to have patience. One day at a time. Little by little. Step by step. With a little love in your heart. Oh, yes, indeed. Take chances, too. And then climb every mountain, search high and low, follow every byway, every path you know. Oh, versión, León, de un soundtrack increíble, de una película más increíble todavía. Aquí la pasan prime time en Navidad por ABC en prime, o sea, en horario estelar, todos los años como si fuera, y todos los años coge su número. Extraordinaria película, extraordinaria soundtrack, y bueno, yo sigo ahora en mi onda de montaña, como estamos ahora, pasamos del mar y de navegar, estamos ahora escalando montaña, pues bueno, yo vengo como mi segunda montaña y que casualmente también es de Motown y están involucradas las Supremas. Se trata de River Deep Mountain High, una canción de Ike y Tina Turner lanzada en Files Records como la canción principal de su álbum de estudio de 1966, producida por Phil Spector y escrita por él y Jeff Barry y Ellie Greenwich. Rolling Stone clasificó a River Deep Mountain High en el puesto 33 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. NME la ubicó en el puesto 37 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. El Salón de la Fama del Rock and Roll la agregó a la lista de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll. La canción también fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 1999. El sencillo no funcionó bien en su lanzamiento original en los Estados Unidos, pero tuvo éxito en Europa. Spector afirmó estar complacido con la respuesta de los críticos y sus compañeros, pero luego se retiró de la industria de la música durante 2 años, comenzando su declive personal. Tremenda rechera fue la que cogió. Hay un documental por ahí, no me acuerdo en qué plataforma de streaming, que es referente a Phil Spector, y una buena parte de eso es ese arrecherón que cogió porque no pasó nada con esta canción. Pero bueno, en 1970, su era posterior, la era posterior de Diana Ross, las Supremas y los Four Tops lanzaron una versión a dúo, pues. Dos grupos importantes en Motown lanzaron una versión a dúo. Producido por Nicholas Ashford y Valerie Simpson, nuevamente el sencillo fue una de varias grabaciones que unieron a dos grupos de Motown. La versión de The Supremes y Four Tops, incluida en el LP de 1970, The Magnificent Seven, con su voz altísima y su sección de cuerdas, alcanzó el puesto número 7 en la lista de Soul y el número 14 en la Billboard Hot 100 en 1971, lo que la convierte en la versión más exitosa de las listas de éxitos en los Estados Unidos, obviamente de esta canción. Su versión también alcanzó el puesto 11 de la lista de singles del Reino Unido, puesto 23 en Bélgica y número 25 en los mega charts de Holanda, o Países Bajos, como se llama ahora. Nuestro querido y extrañado Ángel Luis Gómez, miembro fundador de este podcast, presentó la versión original de Ike y Tina Turner en el episodio 26 dedicado a la música soul que propuse yo y lo llamamos Sweet Soul Music. A continuación les presento la versión más exitosa de River Deep Mountain High, Río Profundo, Montaña Alta, de 1971, a cargo de un dúo inédito, The Supremes and the Four Tops. Ruédala, Juancho. Yeah. Muy curiosa la versión que nos trae Fernando. Realmente me pusiste a buscar también, porque inicialmente dije, bueno, ¿qué pasó? Yo la tenía siempre en mente como de Ike y Tina Turner. Y cuando veo esta combinación de las Supremas y los Four Tops, tuve que ir a buscar a ver qué había pasado. Y encontré ese disco que mencionaste, ¿no? Que por cierto, todo el disco son versiones de las dos agrupaciones. Fíjate que esta canción, que ya después vamos a hablar un poquitico de Ike y Tina Turner y de Tina Turner, a mí también me trae la interpretación que hace Eric Burdon en ese famoso disco que donde tiene As the Years Go Passing By. Es un tono mucho más blues, mucho más rockero, con esa voz áspera, con ese toque de gravedad y crudeza en las canciones que le ponía él, ¿no? Pero por supuesto, es una súper, súper canción. Creo que por ahí hay versiones de Celine Dion, de Neil Diamond. Súper buena canción. Qué bueno que la trajiste en esta versión que nos compartiste. Sí, muchas gracias. Quiero añadir, Juancho, que hablé de un documental, de ese documental. Es una serie de Phil Spector. De Netflix. Yo creo que está en Netflix. No, es Apple, creo que es o MGM o Paramount, una de esas. Pero HBO Max, que ahora se llama Max, a raíz de la muerte de Tina, pues ellos hace un año sacaron un documental muy bueno que se llama Tina, de Tina Turner, uh-huh. Y ahí sale también la cuestión de Phil Spector. Prácticamente, no les voy a echar el cuento porque si no me voy a extender demasiado, pero el Spector prácticamente le pagó dinero a Ike para que no interviniera, y ese tema lo canta exclusivamente Tina, y Ike no tiene nada que ver, sino nada más el nombre, porque era un dúo que se llamaba Ike y Tina Turner, pero claro. Le pagó a Ike para que no interviniera, y así toda la canción no pegó. Así que imagínate la rechera que cogió el tipo, ¿no? Eso fue histórico. Y ahí en el documental de Tina también lo tocan, ¿no? Pero bueno, eso también eso lo tocan, me acordé ahorita de lo de Tina también. Incluso en esa versión de Burdon, él recuerda a Tina, ¿no? Porque en un momento de la canción dice, "Have you seen Tina Turner?" Y entonces hace unos coros con Tina, Tina, Tina, Tina, Tina. Prestenle atención. Me gusta mucho esa canción. No, es un temazo, vamos a estar claros. Vamos a decirte, como las obras maestras de los Beach Boys, que a veces no pegaban y no vendían discos. Coño, esta fue una obra maestra de Phil Spector con Tina Turner y no caminó. No caminó, negro. Creo que fue número 66 en Billboard, una cosa así. No pegó ni soul, no le gustó ni a los blancos ni a los morenos. O sea, no pegó ni en soul, ni en pop, ni en rock. Pero bueno, esas cosas de la vida, pero con el tiempo, tú sabes. Es una leyenda este tema, ¿no? Es una de las mejores canciones de todos los tiempos, no reflejado en ventas, obviamente. Bueno, continuamos, pero seguimos en la onda de las montañas, seguimos escalando. El tema que le traigo ahora se titula White Mountain y fue una de las canciones, vuelvo a repetir, con Genesis, por cierto. Esta es mi segunda presentación de Genesis en el programa de hoy. Y este fue uno de las canciones de Genesis del disco Tres Paz, en 1970. Tres Paz no fue el disco debut, ya que antes se dio por oficial el álbum From Genesis to Revelation, pero sí fue el primero a nivel profesional y a nivel internacional. Tres Paz introdujo los ingredientes que le dieron forma al hermoso y delicado estilo que para entonces brotaba de la voz y flauta de Peter Gabriel, las guitarras de Anthony Phillips y de Mike Rutherford, los teclados de Tony Banks y la batería de John Mayhew. Este es el único disco de Genesis en el que podemos escuchar a John Mayhew como baterista antes de la llegada de Phil Collins, además de ser el álbum de despedida del guitarrista Anthony Phillips, quien por sus temores sobre los escenarios debió ser sustituido por el legendario Steve Hackett. Como les dije, escucharemos el tema White Mountain, el segundo de este álbum, y uno de mis favoritos junto a otro de ese mismo disco titulado Stagnation. El tema trata la venganza, una persecución y batalla entre dos lobos, colmillo contra un ojo. Una batalla para tener el dominio de la manada. Como mencioné antes, además de tener ritmos complejos y sorprendentes arreglos para guitarra y flauta, escucharemos una estupenda interpretación de Peter Gabriel aquí. Y aquí le traduzco una de las estrofas donde él va a cantar, que por supuesto en inglés, pero él dice algo así: Colmillo, hijo del gran colmillo, eres el traidor que buscamos. Las leyes de los hermanos dicen así, que solo los reyes verán la corona de los dioses y el usurpador debe morir. Al final, la montaña blanca se tiñe de rojo, colmillo o fang en inglés es derrotado, la corona es enterrada y la manada se retira para regresar a la paz. Vamos a escucharla. Adelante, Juan. Muy buen tema. Y bueno, yo voy en la onda. Tú presentaste dos de Genesis, yo dos de Diana Ross o La Suprema o Sin La Suprema. Y ahora vamos con yo voy a cerrar mi participación hoy en este episodio con Peter Gabriel como solista. Salisbury Hill es el sencillo debut en solitario del músico inglés Peter Gabriel. Escribió la canción sobre una experiencia espiritual en la cima de Little Salisbury Hill en Somerset, Inglaterra, después de su salida de la banda de rock progresivo Genesis, de la que había sido el cantante principal desde sus inicios. El sencillo fue un éxito top 20 en el Reino Unido, alcanzando el número 13 y alcanzó el puesto 68 en la lista Billboard Hot 100 en el 77. Gabriel ha dicho sobre el significado de la canción: se trata de estar preparado para perder lo que tienes por lo que podrías obtener. Se trata de dejar ir. Se ha utilizado en varias películas y programas de televisión, incluida la película Vanilla Sky de 2001 y la película In Good Company del 2004. También se usó en el tráiler de Finding Dory y se presentó como la canción de despedida del final de la serie Halt and Catch Fire de AMC. También se usó para la conclusión de un episodio de 911 de Fox y se utilizó en una campaña publicitaria de Singular Wireless TV, una campaña publicitaria de Toyota y una campaña publicitaria de Nespresso TV. Su predominio en los trailers de comedia romántica se ha calificado de ubicuo, en particular su inclusión en un trailer satírico reeditado de The Shining, El Resplandor. Peter Gabriel es el álbum de estudio debut del cantautor y productor inglés Peter Gabriel, lanzado el 25 de febrero de 1977 por Charisma Records. Tras el lanzamiento del álbum, alcanzó el puesto número 7 en la lista de álbumes del Reino Unido y el número 38 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Desde entonces alcanzó la certificación oro en ambos países por vender 100.000 y 500.000 copias respectivamente. La canción Salisbury Hill fue el primer sencillo del álbum, alcanzó el puesto 13, como dije antes, del Reino Unido. En Estados Unidos no tuvo un gran impacto. Gabriel apoyó el álbum con una gira por Europa y Estados Unidos hasta 1977, con una banda de 7 integrantes que incluía, aparte de él, a Robert Fripp y Tony Levin de King Crimson, para que se den una idea de los que lo acompañaron en esta primera gira de él como solista. El álbum fue remasterizado en el 2002 y 2011, y para cerrar entonces mi presentación en este episodio dedicado a mares, océanos y montañas, disfrutemos a continuación de ese primer sencillo como solista de Peter Gabriel, Salisbury Hill, Colina de Salisbury, de 1977. Suéltala, Juancho. Choice. Voy a cerrar mi presentación con El viaje de Rick Wakeman. Richard Christopher Wakeman, así es el mago de los teclados, el hombre de las capas, el pianista que escuchamos al inicio de la exitosa canción Morning Has Broken de Cat Stevens y el responsable del melotrón en Space Oddity, ese tema espacial con el que se dio a conocer el rockero glam David Bowie. Es además uno de los arquitectos del sonido vanguardista de Yes y el ingeniero de una de las más ambiciosas aventuras del rock sinfónico llamada Journey to the Center of the Earth, Viaje al Centro de la Tierra, inspirada en la obra literaria del inmortal Julio Verne y que lleva el mismo nombre. Esta fue la segunda obra conceptual después de su fantástico disco debut, Las Seis Esposas de Enrique VIII. Hoy, autor de casi 100 obras discográficas, así conocen a Grumpy, el Grumpy Old Man, nos recuerda que su obra más ambiciosa y exitosa nació de su experiencia con Peter and the Wolf, Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev. El álbum fue grabado en vivo con la Orquesta Sinfónica de Londres y lanzado en mayo de 1974, y el disco se convirtió en uno de los más vendidos en toda la carrera del mágico tecladista. Aquí en este álbum se relata el fantástico viaje cuando el profesor alemán Lindenbrook descubre un viejo pergamino que fue escrito por el alquimista islandés Arni Saknussemm. Todos los temas de esta obra fueron compuestos por Wakeman, tanto letra como música, la narrativa, todo. En el texto se detalla el viaje al centro de la Tierra desde una existente entrada por un extinto volcán localizado en Islandia. De esa manera, Lindenbrook, su sobrino Axel y su guía Hans se embarcan en esta aventura y de ahí escucharemos uno de los temas iniciales del álbum que se titula El viaje, donde nos escucharemos cantando a caballo, en tren, por tierra y mar, inicia nuestro viaje. Así es como nos relata el cantante con una delicada voz, quien además describe el extenso descenso a través de rocas volcánicas. Han transcurrido ya 50 años y esta obra conceptual nos sigue atrapando y generando admiración. Como todo libro de aventuras que cuando está bien escrito, jamás deja de sorprender. Así que con este tema concluyo por traerles algunos de mi querida y apreciada selección musical relacionada con el mar y las montañas. Escuchemos de inmediato algo de lo que Rick Wakeman nos trajo, inspirado en la gran obra de Jules Verne, El viaje. Thank you. A mi gusto, León, el mejor trabajo de Wakeman etapa como solista, como independiente, y un disco que completo no puedo dejar de escuchar. Si empiezo a escucharlo, tengo que chutarme el disco completo. Todo en el disco es icónico. El mismo Wakeman vestido con su capa, la voz del narrador, que es un actor, David Hemmings, el coro de cámara que opera ahí de English Chamber Choir, y por supuesto la Sinfónica de Londres. Todo es como magnífico, ¿no? Extraordinario. Qué gran producción, qué gran obra. Esto me lleva entonces a presentarles la última de mis propuestas. El día de hoy les ofreceré una canción a contramano del estilo de la banda que la ejecuta. La banda que la ejecuta es Ten Years After, la banda del manco Alvin Lee. Ten Years After ha sonado dos veces en nuestro podcast, traídos por Fernando y por León. Hoy traigo para ustedes una canción corta y preciosa, con fondo de conjunto de cuerdas y poco más, salvo la guitarra acústica tocada por Lee mismo. Trata de Over the Hill. La letra de la canción describe síntomas que experimenta una persona que pueden ser atribuidos al abuso de las drogas. En la segunda estrofa de la canción, a mí me parece claro que se refiere definitivamente el autor y el cantante, por supuesto, a dejar de consumirlas. El Star of the Hill se refiere usualmente en inglés a envejecer y ser considerado por otros poco útil. Creo que en el contexto de la canción podría referirse a estar acabado por las drogas. En todo caso, es una canción melódicamente muy agradable de escuchar, diferente, distinta. La escuché por primera vez en el programa de Iván Losher en Radio Capital entre 1 y 3 de la tarde y desde entonces está en el soundtrack de mi vida, desde donde la comparto con mucho cariño para todos ustedes. Over the Hill. I got water on the brain. My mind is like a drain. Here I go again. Over the hill. My eyes don't seem too clear. I'm not sure what I hear. Seems I'm going clear. Over the hill. Like a cripple and his crutch, I've leaned a bit too much. Seems that I should never touch again. Oh. Now it seems it's plain to see that this stuff is killing me. Got to quit so I'll be free again. Muchos recuerdos de Miguel asociados a Over the Hill y ese disco Space in Time de Ten Years After. En alguna oportunidad hice mención a que había yo conseguido plata para comprar un disco que en esa época costaba 15 bolívares y cuando iba hacia mi tienda favorita me conseguí a unos compañeros de bachillerato que estaban urgidos en conseguir plata para comprar algo que fumar. Y decidieron venderme 3 discos por 15 bolívares. Y los 3 discos en muy buenas condiciones. Ese fue el Celebration Copy de Crosby, Stills, Nash & Young, el Gold de Steppenwolf y Space in Time de 10 Years After. Fueron de los primeros grupos. No recuerdo en qué lugar, pero estoy seguro que están en los primeros 10 discos que tuvimos. Entonces lo escuchamos muchísimo. Y cuando oí la canción, por supuesto, la memoria va hacia esos recuerdos. Muchas gracias por haberla traído. Como decimos en México, el agradecido soy yo. Ahora sí, ya para terminar, John Denver abrió y cerrará este podcast dedicado a los ambientes naturales del océano, el mar y las montañas. Seguramente no es accidental, pues las letras de sus canciones con frecuencia se referían a ámbitos rurales. Pero antes de que Juancho nos traiga esa última canción, que ya anticipé que sería de John Denver, en este episodio, y nos comente el tema que proponga para nuestra próxima emisión, quiero darle de nuevo las gracias a ustedes, nuestros escuchas, por seguirnos y darnos sus comentarios en nuestras redes sociales, especialmente en nuestra página de Facebook, el Soundtrack de nuestras vidas, la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, y el Instagram, nsoundtrack. Agradecer y despedir a Fernando. Fernando. Gracias, JM, por proponer el tema y bueno, que creo que quedó muy bueno, muy variadito, muy bueno el tema. Y como siempre, pues, ocurren las casualidades que siempre menciono sin ponernos de acuerdo, ¿no? Porque cada quien escoge los temas y luego se ordenan de una manera y ahí te das cuenta de una cantidad de similitudes, ¿no? A pesar de las diferencias de gusto de nosotros cuatro, ¿no? Pero me encantó este particularmente. Y bueno, como siempre, gracias por los comentarios tuyos y de tanto de León como de Juancho. Pues siempre aprendo un poquito de ustedes y del gusto musical de ustedes. Y bueno, eso es parte de hacer con gusto estos episodios, ¿no? Que ya estamos acercándonos al centésimo. Todavía nos falta un pelito, pero hemos hecho tantos extras que no contabilizamos, que ya debemos estar por encima de los 70 fácilmente, pero bueno. Así que gracias a ustedes y por supuesto a la audiencia. Nos escuchamos en el próximo y que Dios me los bendiga a todos. León, tu turno para agradecer a la audiencia y despedirte. Sí, muchas gracias por habernos escuchado y a mi compañero Fernando, a Juan y a ti, José Miguel, de verdad. Excelente programa que nos has propuesto y que nos ha permitido traer otra serie de temas, muchos de los cuales aprecio muchísimo, algunos tenía tiempo sin haberlos escuchado y que realmente con ese plan de concentrarnos en el mar y la montaña logramos crear una cantidad de secuencias musicales fabulosas. Realmente, bueno, aprecio las palabras de Fernando, donde concuerdo en todo lo que ha comentado y cómo se entrelazan estos temas y coincidimos en muchas de las ideas y de cómo se relacionan algunos inclusive, y realmente estamos haciendo un trabajo que nos encanta y esperamos que continuemos así por bastantes más programas. Así que, de nuevo, José Miguel, gracias por tu presentación y tu invitación y esperamos pronto volver a prepararles otro programa a todos ustedes que nos escuchan. Y bueno, para cerrar, Juancho, la propuesta y despedida es toda tuya. Abrazo. Gracias, José Miguel. Bueno, vamos a empezar hablando del tema. Estaba hablando con Lisette recientemente y tocamos la partida de Tina Turner. Y ella me preguntó si no habíamos hecho un capítulo que se llamase Divas. Le dije que no, que habíamos hecho un capítulo de grandes voces femeninas. Pero entonces por eso mi propuesta es que cada uno seleccione una diva. Yo voy a seleccionar desde ya, les digo que voy con Tina Turner. Pero a diferencia de como cuando hemos hecho especiales en que cada uno escoge un tema, un poco siguiendo la sugerencia de León. León me decía que le gustaba que alternásemos. Quisiera que fueran pensando en dividir la carrera de la diva que seleccionen en 4 etapas. Y entonces que cada uno de nosotros contribuya con una etapa determinada. Cosa que vamos a presentar el programa diva por diva, pero vamos a estar los cuatro interactuando. ¿Qué les parece? Fabuloso. Ok, va a tomar un poco de... todos los temas. Nunca hemos rechazado un tema. Hasta ahora todo ha sido... Va a tocar trabajar colaborativamente de manera ardua, pero ¿quién dijo miedo? ¡Adelante! Y bueno, me toca entonces despedirme de la audiencia. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos. A ustedes, mis compañeros, siempre encantado de escuchar música, de hablar música con ustedes. Siempre es un placer. Voy con mi última selección, que como ya adelantó José Miguel, vamos a hablar de nuestro amigo John Denver. De él traigo la canción Rocky Mountain High, que apareció en un álbum del mismo nombre y sonó por allá en el 72. Y la canción celebra la belleza y la serenidad de las montañas rocosas en el oeste de Estados Unidos. Es particularmente conocida por su melodía suave y la voz distintiva de John Denver. Ya te comentó José Miguel sobre la conexión espiritual que establece el cantante con la naturaleza y por el amor por el aire fresco de las montañas. El álbum Rocky Mountain High fue un gran éxito comercial y se considera como uno de los trabajos más destacados de John. Además de esa canción principal, trae Mother Nature's Son y trae Paradise. Y refleja ese folk con elemento de country y de pop. Para allá, en el 75, tal vez a principios del 76, nos prestaron el álbum en vivo An Evening with John Denver, del cual grabamos en cassette y lo tocamos hasta el cansancio. Varios nos hicimos fanáticos de las canciones de Denver, a quien ya conocíamos por su Annie's Song. Rocky Mountain High es una de esas canciones que estaba incluida en ese disco. Y para cerrar el programa, les traigo una versión que fue incluida en el disco The Best of John Denver Live, publicado en 1997. Y con ella vamos a cerrar este episodio. Los esperamos entonces para el próximo, en el cual estaremos hablando divas. Vamos a escuchar a John Denver. I'd like to introduce Mr. John Denver. Of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. Left yesterday behind him, you might say he was born again. Might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road, hanging by a song. But the string's already broken, and he doesn't really care. Keeps changing fast, it don't last for long. Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. The shadow from the starlight is softening a lullaby. Rocky Mountain High, Rocky Mountain High. He climbed Cathedral Mountain, saw silver clouds below, saw everything as far as you can see. And to say that he got crazy once and tried to touch the sun, and he lost a friend but kept his memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side has turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. Talk to God and listen to the casual reply. Rocky Mountain High, Rocky Mountain High. Now his life is full of wonder, but his heart still knows some fear. of a simple thing you cannot comprehend. Why they try to tear the mountains down to bring in a couple more, more people, more scars upon the land. And the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. I know he'd be a poor man if he never saw an eagle fly. Rocky Mountain High, Rocky Mountain High, Rocky Mountain High, Rocky Mountain High.